el más completo informativo. Contactos en toda la región y en Casa de Gobierno. Información confiable, precisa y al instante. Estamos en el lugar de los hechos. Estamos donde tenemos que estar. En AM 1160 comienza Panorama Regional de Noticias. Antes de salir de tu casa, escucha los datos del tiempo. Y si te quedas, también por AM 1160, los datos del tiempo. Panorama. -23°, la temperatura en Olavarría, 60 el porcentaje de la humedad. Del viento sopla del sector sudeste a 10 kilómetros en la hora, la presión en hectopascales 997, decimal 1, en milímetros 747, decimal 8. En AM 1160 sabemos lo que pasa en la región. Contactos regionales. La PRIDA, Construcción de Ciudadanía. Referentes de derechos humanos de la provincia van a llegar a aquella ciudad. Por otra parte, ya se anuncian actividades para este fin de semana. Todo en la voz de Miguel Ángel Lacal, desde FM Libertad. La Secretaria de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, señora Sara Derotier de Covacho, y se procederá a habilitar la Oficina de Derechos Humanos, que funcionará en nuestra ciudad, en Benito Martínez y Santa Marina, o sea, en el local del tanque de agua. Por su parte, la Dirección de Cultura, junto con la Parroquia Santo Joaquín y Ana, presentan el sábado 26 a la hora 21:30 El Caballero de la Rosa, una ópera cómica de tres actos con música de Richard Strauss y libreto de Hugo von Osmanstall, con una charla conferencia que estará a cargo del padre Juan Carlos Navillat. La misma se presentará en la Casa de la Cultura. Recordamos que esta obra fue estrenada en Dresde el 26 de enero de 1911 por el director de orquesta Ernest von Struch y la dirección artística de Alfred Roller. Azul, el sábado 5 de marzo el Teatro Español inaugura la temporada 2011 Pedro Aznar. En concierto unipersonal llega a la ciudad, presentará su nuevo disco A Solas con el Mundo y hará un recorrido por su trayectoria. La nueva placa fue grabada en vivo en sus conciertos unipersonales. Reiteramos, esto será el sábado 5 de marzo en el Teatro Español de Azul. Tandil, se realizan varios operativos de control de tránsito en aquella ciudad. El informe lo brindan los colegas de LU22. El tránsito secuestró más de 130 motocicletas en lo que va del mes. Y de todo, incautaciones producto de operativos de control, efecto de falta de casco, de licencia, de papeles, de seguro. Ayacucho, la municipalidad informa que desde este lunes 28 hasta el jueves 13, inclusive en el horario de 8:30 a 12 en el Salón Libertador General San Martín, se estarán recibiendo las inscripciones de quienes deseen acceder a una vivienda en el barrio Pro Casa 3, ubicado en calle Justino Morales al 800, reiteramos, de la localidad de Ayacucho. Más de la misma, esta noche en la Sala Hugo del Carril de la Casa de la Cultura se llevará adelante la fiesta del deporte que año tras año realiza la subdirección del área de la Municipalidad de Ayacucho, premiando a los deportistas destacados del año 2010 con la entrega de las Rosas de Plata y de la Rosa de Oro. El acto está anunciado para la hora 20. AM 1160. Espacio Publicitario. Municipalidad de Azul, una ciudad para visitar, invertir y vivir. Llegan las noches de los corsos, llega la alegría y el color del carnaval a la ciudad. 26 y 27 de febrero y 6, 7 y 8 de marzo en el Parque Mitre. Murgas, mascaritas sueltas, comparsas, carrozas y más. Una fiesta única para todos. Olavarría está cambiando. Sumate a las grandes fiestas populares. Te invita el Gobierno Municipal de Olavarría. Gestión José Echeverri. Olavarría, Gobierno Municipal. Fin de espacio publicitario. General La Madrid, nuevas modalidades de pago de las tasas. El intendente Pellita informa a la comunidad que a partir de la cuota 4 de este año de las tasas municipales se podrán abonar en las siguientes entidades: en el Palacio Municipal, en la sucursal del Banco Industrial, del Banco Nación y del Banco Provincia. También lo pueden hacer en los Link Pagos ingresando a www.linkpagos.com.ar, en cualquier cajero Link o desde Link Celular las 24 horas todos los días del año. Más información de La Madrid en otro orden. Cursos de la Sociedad Española de Socorros Mutuos. Información que amplía Oscar Miguel Villani desde FM Estilo. Desde General La Madrid para Radio Coronel Olavarría. Informaciones para este jueves 24 de febrero. La Sociedad Española de Socorros Mutuos informa que se encuentra abierta la inscripción a la Escuela de Danzas que dirige la profesora Cristina Turón. Diferentes niveles para niños, adolescentes y adultos, niños a partir de los 3 años o los que ya asistían o ya asisten al jardín de infantes. Las clases se van a dictar los días viernes y comienzan el próximo 18 de marzo. También se informa a las alumnas del año anterior que deben confirmar su reinscripción. Otras informaciones que tienen que ver con la actualidad es donde se va a llevar a cabo la apertura del ciclo lectivo para este año 2011, en este caso para el próximo lunes 28, si es que comienzan las clases. Ya se ha confirmado el acto oficial en el horario de la mañana, será en la escuela primaria número 9, allí en el barrio de Villa Florida. Mientras tanto, que en el horario de la tarde, el acto oficial se va a llevar a cabo en el centro educativo complementario a partir de las 14 horas. Estas son algunas de las informaciones de actualidad en esta jornada de este jueves 24 de febrero. Desde General La Madrid, para Radio Coronel Olavarría, Oscar Miguel Villani, Red Regional de Medios. Roque Pérez, un nuevo robo en la ciudad de Lobos, lindera a la localidad de Roque Pérez. Los ladrones sustrajeron 3 vehículos y también dinero en efectivo, tema que amplía José Luis Laredo desde FM Roque Pérez. Desde Roque Pérez, FM 91.9, informa para Red de Medios José Luis Laredo. Otro robo que afecta a vecinos de la ciudad de Lobos, pero linderos con la ciudad de Roque Pérez. Según trascendió, este robo ocurrió a las 23 horas de la noche de ayer y habría sido denunciado a la policía del destacamento de la Laguna de Lobos cerca de las 4 de la mañana de hoy. El robo se perpetró en la casa de familia San Pelungue. Tal como se pudo saber, entre 6 y 8 personas armadas y encapuchadas ingresaron a la propiedad de la familia San Pelungue, sustrayendo 3 automóviles, un Chevrolet Spark, una camioneta Ford F100 color blanca y un Renault Kangoo. Uno de los vehículos fue encontrado horas más tarde en el partido de General Las Heras. Además, la misma fuente informó que los delincuentes se alzaron con electrodomésticos, lavarropas, un equipo de música, una computadora y 1.000 pesos en efectivo. Se desconoce mayor información de este caso, pero sí podemos decir que la semana pasada ocurrió un hecho similar también en las cercanías de Roque Pérez, partido de Lobos. En el caso que nos ocupa en el día de hoy, la familia San Pelungue, con empleados, un total de 14 empleados, fueron trasladados por cercanía al hospital local. Aquí se constató que habían sido maniatados por las marcas que quedaron y también por los golpes recibidos. Esto es lo que sucedió anoche en ruta 205 en el kilómetro 122. Desde Roque Pérez informó para Red de Medios José Luis Laredo. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Olavarría pasó por la ciudad el licenciado Santiago Montoya. Arribó para la presentación de las bases y lineamientos para el plan de regionalización de la provincia de Buenos Aires que impulsa el gobernador Daniel Scioli. En la oportunidad, acompañado por el intendente José Echeverri, en el propio despacho del mandatario comunal, Santiago Montoya le decía esto a los periodistas en conferencia de prensa. Es una propuesta, una iniciativa del gobernador Scioli que se va a presentar, lo va a anunciar con más detalle y lo va a anunciar la presentación inmediata el próximo martes en la en la ocasión de la Asamblea Legislativa. Lo que se está proponiendo acá es finalmente actualizar 40, 50, 60 años la provincia a los desafíos que vienen, reconocer que tenemos en realidad dos provincias, estamos prácticamente paralizados todos por la necesidad, el desafío de la gestión del conurbano, y tenemos muy descuidada, muy sometida, demasiado enmarañada a la gran provincia productiva del interior, que es tan incontenible, que está surgiendo sola, a pesar de que desde el Estado central hacemos realmente muy poco para promoverla, y eventualmente hacemos mucho para no ayudarla, ¿no es cierto? Espacio Publicitario. Municipalidad de Azul, una ciudad para visitar, invertir y vivir. Llegan las noches de los corsos, llega la alegría y el color del carnaval a la ciudad. 26 y 27 de febrero y 6, 7 y 8 de marzo en el Parque Mitre. Murgas, mascaritas sueltas, comparsas, carrozas y más. Una fiesta única para todos. Olavarría está cambiando. Sumate a las grandes fiestas populares. Te invita el Gobierno Municipal de Olavarría. Gestión José Echeverri. Olavarría, Gobierno Municipal. Fin de espacio publicitario. El tiempo. En la ciudad, la temperatura en estos momentos. Grados, 22 grados 4 décimas, la humedad 62%. Hasta aquí el panorama regional de noticias por LU32. Para una región bien informada.